Llega el Power Dance del fin del milenio. El artista latino del siglo XXI, DJ Jacaré. Así gritaba tu señora. Así gritaba tu señora. Así gritaba tu señora. DJ Jacaré, su primer trabajo, El ritmo de la villa. Este es el ritmo de la villa. DJ Jacaré. Este es el ritmo de la villa. El ritmo de la villa. En compactos y cassettes. Líder Music. Hasta la hora le hice. Es una cosa imposible.